Feliz año, este domingo a la carta es un domingo a la carta de verano y por eso el Fuera de Contexto, esta sección donde alguien habla de todo menos de la actividad por la cual uno lo conoce, es un también un Fuera de Contexto caliente y de verano que empieza así. Todos los temas menos los habituales. Fuera de Contexto, una entrevista atravesada por palabras poco frecuentes. Fuera de Contexto, el famoso yo te conozco pero te conozco. Fuera de Contexto, en Domingo a la Carta. Y el Fuera de Contexto de hoy nos va a trasladar seguramente a la ciudad de Mar del Plata, qué bueno, a ir a través de la radio hacia allí, ojalá. Cuando hemos entrevistado en esta sección a los políticos no podían hablar de política, las actrices o los actores no pueden hablar de nada que tenga que ver con su laburo, escritores que no han podido hablar de literatura, también nos ha pasado deportistas que hayan hablado de cualquier cosa, menos del deporte que practican. El Fuera de Contexto simplemente es eso, una entrevista con alguien que conocemos a través de alguna o algunas actividades, pero en esa entrevista no se puede tocar el tema por el cual lo conocemos, porque cuando el entrevistado pisa el palito o toca el tema, puede sonar la chicharra y no vale. Por ejemplo, hoy vamos a hablar con, ya les doy una pista, con un actor. Ajá. Si el actor dice, no, porque yo cuando hice tal obra, después cuando conduje tal programa, ¿y qué estás haciendo? No, ahora estoy haciendo en este momento temporada de... No. Entonces va a sonar chicharra. Ahora, si podemos mantener un diálogo de unos minutos sin que suene la chicharra, después al final le cedemos unos minutos para hablar de lo que está haciendo y de su actividad. Y en este caso, nuestro entrevistado es alguien que conozco hace mucho, que además por distintas razones lo relaciono con Mar del Plata, con el teatro, tenemos un afecto futbolístico también en común, y siempre que hablo con él también recuerdo a su padre, mucho y mucho y mucho. Es el señor Fabián Gianola quien está del otro lado de la línea, todo el equipo de Domingo a la Carta y Adrián Corol, te abrazamos, te deseamos un feliz 2016. Fabián, ¿cómo estás? Hola, Adriancito, ¿cómo te va? Gracias a todos, felicidades. ¿Cómo andas? Muy bien, contame, ¿no? Viste que no podemos hablar de laburo por el momento, ¿no? No, por supuesto, vos tampoco de la radio. vos sos el que está jugando, yo soy acá Guido Casca, vos sos el que está jugando. Escucha, Fabián, ¿estás allá en Mar del Plata? Eso sí, ¿podés decir dónde estás? Sí, claro, estoy en Mar del Plata, en este momento estoy viendo el mar, está medio nubladito, no está muy frío, pero hay un vientito así fresco. Bueno, una solana y bueno, es la misma hora que allá. Qué difícil, eso ya lo sabemos, Fabián, pero digo, vamos a dejar de lado el trabajo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, y qué va a pasar seguramente, si algún día de este verano a vos te toca hacer tu trabajo y se juega a la misma hora un Boca-River, ahí donde estás, en la Mar del Plata? ¿Cómo lo sabes? Me ha pasado un montón de veces. Me ha pasado con la semifinal de en River, cuando ganamos por penales. Sí. Y bueno, uno tiene la cabeza en otro lado, pero trabajar. Así que nada, trabajamos y así fue que cuando terminé faltaban los penales y me en un barcito en trabajo, que no lo voy a mencionar, por supuesto. Sí. Y bueno, y vi los penales hasta que me grité como un enfermo. Ya sabemos que compartimos esa locura por el equipo más grande del mundo, ¿no? Exactamente, el más grande y el que se lleva en el corazón, que tiene más alma. Ahí está. Los que volvemos generalmente de Japón volvemos con algo. Claro, exactamente, que tengo que enseñarle a jugar finales a San Lorenzo, con el Real Madrid, etcétera. Sí. Y como jugador de fútbol, ¿qué tal es el Fabián Gianola de hoy, del 2016, a la hora de jugar un partido en comparación? ¿Cómo estás? ¿En qué condiciones físicas para jugar? No, condición física bien. Tengo poco fútbol porque tuve un problemita en un ojo, sí. una malformación congénita. Entre todas las malformaciones congénitas visibles, sí, hay algunas que no son visibles, que sí. Son las colas, retinas, como muy de las retinas, y tuve un par de desprendimientos, entonces me han prohibido jugar al fútbol, que juego muy poco de hace unos 5 o 6 años. Pero bueno, más allá de eso, cuando puedo jugar... me muestro con buena condición física, pero no como era antes. El habilidoso. Es distinto, vos me viste jugar. Sí, querido, yo sé, yo te he visto jugar en varias canchas, pero decía al principio que no puedo dejar de relacionarte con Mar del Plata, y esta acumulación de veranos, sin decir cuál es tu trabajo todavía, laburando, ¿cómo es esto de laburar en un lugar donde todo el mundo está, o la mayoría de la gente está descansando, de vacaciones? Eso a uno le pasa a veces acá los sábados, que la gente sale y uno está laburando, vos decís, bueno, hoy los domingos, ¿cómo es? ¿Cómo se sobrelleva? Tiene una parte maravillosa y también tiene una parte de esfuerzo en cuanto a que te tenés que cuidar durante el día, hacer un montón de cosas para estar bien en el laburo. No, bueno, sí. Yo la verdad que soy medio inconsciente de eso. Soy una persona que voy a la playa y me gusta disfrutar del día, y después de mi trabajo me gusta ir a cenar, y bueno, la verdad que yo también siento que estoy un poco de vacaciones con trabajo. Después está la familia que está de vacaciones y entonces uno acompaña. Y bueno, que después la dejás a la familia en el horario del trabajo, bueno, igual está lindo, está muy lindo. Yo la verdad que además amo la ciudad, amo Mar del Plata, soy feliz acá, es como mi casa, tengo amigos, tengo mucha gente conocida, son 22 años viniendo a hacer Mar del Plata ya temporada, así que la verdad que para mí es mi casa, yo estoy feliz con vivir acá. Es verdad, aquí mi compañera Lucía Capozzo tiene una pregunta. Ojo, no lo hagas pisar el palito a Fabián, Lucía. Lo voy a tratar. A ver. Yo sí puedo hablar de algunas cosas que él no puede hablar. Mira, yo investigo mucho sobre la personalidad que vamos a entrevistar. Te vi en un minuto de fama bostera. Perdón, se cortó, me puedo repetir. Sí, que te vi en un minuto de fama bostera, una cosa muy interesante, ¿no? Ajá. Donde vos hablabas del placer de ser envidiado por ser de Boca. Me impresionó mucho eso. Pero tengo otra, que es un tema de cholulés invertida. Supe que allá por mayo del 2013 vos estabas haciendo una obra muy exitosa, 39 escalones, y Carlos Bianchi, el gran director técnico, lo valoro, aunque soy de River, como verás, soy una mujer amplia. Eso, muy bien. Planteaba al equipo distenderse, aflojar tensiones, crear más espíritu de equipo, de grupo, y lo llevaba a ver obras de teatro. Así es. Entonces, la pregunta es, esta cosa de vos ser cholulo del público, no el público cholulo tuyo, ¿qué te provocaba? Saber que estaban ahí tus ídolos. Fue muy lindo. Estuve un poco nervioso al principio, pero después lo disfruté mucho y bueno, creo que ellos también después se saludaron, se quedaron al final a saludar y estuve charlando con Carlos y fue para mí un honor tenerlos ahí. A mis ídolos de futbolísticos. Fue un honor enorme. Qué bueno. Y mirá cómo la surfió, porque no dijo... No, porque él dijo en un momento, yo leí todo sobre vos, Fabián. Upa. Decía en un momento, dice, voy a tener más adrenalina, pero a la vez más concentración. Yo creo que no estaba concentrado, pero para nada. Lo que pasa es que, ¿sabés que cuando uno le toca trabajar, tiene como un chip que lo coloca donde lo tiene que colocar, y bueno, ahí estaba yo, una vez que arrancó mi trabajo, la verdad que no tuve problema, pero principio estaba como más más ansioso. Ahora voy a ver, Fabián, la que va a preguntar ahora es alguien que también te puede hacer pisar palitos. Si pasás esta, ya después podemos hablar tranquilo de laburo. Te dejo con la pregunta de Eugenia Levin. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Cómo Hola, estás? Eugenia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Yo tengo una fantasía de cuando van muchos como vos y tantos profesionales a Mar del Plata, ¿no? Uh-huh. Terminan el trabajo de trabajar. Se encuentran todos, hay cruces, esa es la primera pregunta. Y dale con esa y después una chiquita más. Bueno, no, sí, te cruzas en los lugares donde vas a comer, te cruzas en los eventos que hay del medio, con los premios, pero no es que te cruzas todo el tiempo o que uno busca encontrarse con gente, con colegas todo el tiempo. La verdad que surge espontáneamente, uno se saluda, charla, bien, con buena onda y después sigue su vida, o por lo menos en mi caso particular, digamos, no soy de convivir todo el día con colegas, no es mi caso, tengo familia, tengo mi vida particular y personal, y el trabajo queda a un costado, ¿no? Bueno, no lo estoy haciendo. No, bueno, muy bien, ya me contestaste. Ha zafado el señor Fabián Gianola. Ahora sí, contanos qué estamos haciendo en Mar del Plata, con quién, cómo está el laburo y cómo arranca este 2016 allá, Fabián. Bueno, estamos arrancando muy bien con Espíritu Infiel en el Teatro Neptuno, junto a Denis Dumas, a Flavia Palmero, a Ana Costa, a Divina Gloria, a Aníbal Pachano, Maite Susu, miércoles a domingos. Y estamos arrancando la temporada, que recién ayer empezamos a ver realmente que había gente y que aunque la gente le hace un gran sacrificio para venir al teatro, porque está todo muy muy costoso y el país está difícil, estamos en un momento difícil de transición, así que obviamente que la gente cuida mucho el dinero y a veces ni no lo tiene tampoco. Así que estamos peleando una temporada con un país difícil, pero contento de trabajar, viste que uno lo único que sabe hacer siempre es lo mismo, trabajar con cualquier gobierno, con cualquier situación económica, uno se despierta a la mañana, va a trabajar, o a la noche cuando le toca, y va a trabajar y hace su trabajo lo mejor que puede, y bueno, ganará más, ganará menos, pero bueno, siempre hace lo mismo, lo que uno sabe hacer, ¿no? Yo hace 3 años que soy actor, y vivo de esto. Exacto, eso te voy a decir, Fabián, que por cuántas has pasado en tu carrera, porque sabes, yo te recuerdo a la par, digamos, en la época nuestra con mis hermanos, con los Vergara y demás, todavía era la democracia recién recuperada, esta nueva democracia, y desde entonces todo lo que ha pasado, que la hiperinflación, que la esto, que el otro, y siempre había, como dice Don Pinti, que eran los artistas, ¿no? Sí, bueno, digamos, a ver, uno, por eso es lo que un poco le decía, ¿no? Uno es un espectador, más allá de que uno decide con su voto el futuro que tiene para su país, pero después es un espectador de los momentos, de las circunstancias sociales, económicas, que vive el país y se levanta a la mañana, sale a trabajar, cobra más, cobra menos, le pagan más, le pagan menos, no le pagan, le pagan tarde. vacaciona, no vacaciona, viaja, no viaja, cambia el auto, no cambia el auto, se compra zapatillas, no se compra zapatillas, paga un colegio más caro o más barato. Pero bueno, lo único que sabemos hacer nosotros es laburar, sí, chicas, no sabemos otra cosa y bueno, y felices de poder hacerlo, y decimos, bueno, y gracias a Dios que tenemos trabajo, y gracias a Dios, o esto ya va a pasar, o este momento, bueno, la próxima mejor, o la próxima esperemos que me vaya como esta vez, que me está yendo tan bien. Sí, no, y además, Fabián, me acuerdo en determinado momento, se hacía la joda con vos en respecto a una multiplicidad de laburos que te aparecieron de red, todos juntos, y eras como el tipo, viste, multitasking, que estabas acá, allá, sí. Que son también los avatares de tu carrera. Sí, es una profesión que hay que saber aprovechar cuando las cosas van bien y bueno, y después guardar, porque después llega el momento que uno no vende como vendía hace 5 años, 6 años, que cambian las cosas, uno cansa o agota o cambia por otro, o surgen formas nuevas de expresar tanto en televisión como en teatro como en cine o en publicidad y bueno, y entonces uno no puede vender cara ni su imagen, que ningún producto, bueno, entonces hay que saber adaptarse, transformarse, resistirse y seguir adelante, ¿no? Con la profesión que uno ama. Fabián, el Espíritu Infiel, hoy días, horarios, te recordamos a la gente, vos sabés que esta radio se está haciendo. Estamos viendo a domingos en el Teatro Neptuno, la semana que viene creo que con 2 funciones ya, pero toda esta semana con una, pero bueno, hoy queda hoy. Miércoles a domingos en el Teatro Neptuno, Espíritu Infiel junto a Denis Dumas, a Flavia Palmero, a Ana Costa, Aníbal Pachano, Divina Gloria, Maite Suárez. Genial, Fabián, un fuerte cariño, un abrazo, la mejor de siempre, y gracias por haber estado aquí en este primer Fuera de Contexto del 2016, con el afecto que mi familia tiene además por vos, el recuerdo siempre del viejo y de todas las temporadas y los momentos donde nos cruzamos y nos seguiremos cruzando. Un fuerte abrazo. Igualmente. Y lo mejor para el 2016. Gracias, Diosito. Igualmente, felicidades a todos, gracias. Gracias. El señor Fabián Gianola, inaugurando el Fuera de Contexto del domingo a la carta 2016.